ويا بردنا يا البنات ويقرا Hola amigos, muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en este día 10 de octubre, la edición de A Fuego Lento del 10 de octubre del año 2016 y por supuesto nuestra fecha hebrea del octavo, prácticamente el octavo día o noveno día prácticamente, Erev Yom Kippur. Estamos entrando en el noveno día de Tishri del año 5777, ya entrando a la víspera de Yom Kippur. Bueno, queridos amigos, pues muchas gracias por estarnos acompañando. Para los que nos están escuchando y siguiendo esta transmisión de A Fuego Lento, pues les agradecemos mucho su compañía. Por supuesto, pues estamos regularizando nuestros proyectos y bueno, hay mucho de qué hablar, por supuesto, aunque pues hay cosas, ¿no?, que estoy viendo que no se están mencionando mucho y de las cuales les quería hablar precisamente un poquito más. Pues sí, está tremendo. Fíjense algo que estoy viendo en parte de la publicación electrónica de Proceso, pero déjenme comentarles, ¿no?, los siguientes o las siguientes formas en las cuales ustedes pueden acercarse a este servidor a través del chat telfenkai.org, donde ustedes pueden contactarnos, donde ustedes pueden en los programas, en las transmisiones en vivo, como en este caso, en este momento, ¿sí? Siempre y cuando sea lunes y jueves de 8 a 9 de la noche, nos pueden contactar, queridos amigos, y hacer sugerencias, comentarios o lo que ustedes sientan decir. Bueno, pues aquí en el chat del Fenkai nosotros los estaremos atendiendo. También a través de nuestra cuenta de Twitter, @Lioresh, y a través de nuestra cuenta de correo electrónico daniel.yoresh@gmail.com. Bueno, queridos amigos, pues después de darles estas formas de contactarlos, pues les comentaba que pues crecen según en México, o se acumula más bien en México, según la noticia, 4,306 casos de Zika, la mayoría en el estado de Veracruz, ¿sí? La Secretaría de Salud dio a conocer que pues esta cantidad viene acumulándose en que están confirmados ya en México, y por supuesto enfrenta deja pues en cierta forma a esto, ¿no?, Queridos amigos, pues esta es una parte de lo que está pasando también. Pues no hemos hablado últimamente mucho de política, a lo mejor pues no le está gustando mucho a nuestros queridos amigos, pero bueno, realmente y lo que nos estamos percibiendo es que también hay necesidades, amigos, y hay necesidades de salir adelante. Posiblemente para nuestros amigos que estén padeciendo la enfermedad de la Zika, pues le tengo una buena noticia, y es que pueden adquirir una un producto ustedes. Yo ahorita lo he estado buscando, incluso pues me voy a atrever a fabricarlo por mi cuenta, que es el dióxido de cloro, o mejor conocido como el MMS, que ya en programas anteriores habíamos estado hablando. Y créanme que eso, el problema de Zika y todo ese rollo, pues nos va a hacer lo que el viento al Juárez. Entonces, creo que hay soluciones para resolver esta situación, y bueno, creemos que va a haber formas de resolverlas a través de la medicina alternativa, según las historias también que he oído acerca de una planta que se llama la Artemisia annua, que es prácticamente el ajenjo dulce, que inclusive su servidor lo probé yo en la ciudad de Querétaro. Allá probé esta planta, ¿sí? Hubo una persona que me lo compartió, ¿sí? El ajenjo dulce, me compartió el ajenjo dulce, queridos amigos, y la verdad, los efectos fueron muy buenos, ¿no? Y de hecho, yo lo tomé precisamente por pequeños malestares en el estómago. De hecho, tenía un sabor muy agradable, la Artemisia annua, que de hecho el nombre común es ajenjo dulce. Incluso la persona, recuerdo, que me mostró la planta, y sí, al estar viendo últimamente información acerca del ajenjo, del Artemisia annua, pues voy encontrando que exactamente esa planta ya la había probado. Bueno, pues para nuestros amigos que están sufriendo por causa de esta enfermedad conocida como Zika, ¿no? Pues les puedo decir que si realmente es lo que dicen que es, pues consigan el ajenjo dulce o la Artemisia annua, háganse una infusión en forma de té, unas cuantas hojitas, hiérvanla, e inclusive ustedes pueden disfrutarla con un poquito de azúcar, de algún endulzante, según el endulzante de su preferencia, y tendrán una infusión muy sabrosa y tendrán los resultados que supongo que esta planta está ofreciendo también para las personas que padecen malaria en ciertos lugares de África, y que ciertos grupos lo están tratando de introducir para ayudar a las personas de allá de África, porque obviamente pues no tienen para pagar el compuesto, que vale 50 euros, ¿no? Pues 50 euros para los africanos, pues es una cantidad bastante fuerte, que no la ganan pues ni en una semana, supongo yo, y por supuesto a través de esta planta, que sería bastante económica, ellos pueden obtener su salud. Bueno, pues esta sería una parte de lo que les podemos recomendar aquí en su programa Fuego Lento. Queridos amigos, pues sí, hay noticias interesantes. Y bueno, quiero comentar con ustedes el tema de la, pues, de esta cuestión tan curiosa que está ocurriendo en Estados Unidos, en la campaña a la presidencia de los Estados Unidos. Y pues una de las cosas que debemos de tomar en cuenta nosotros es que realmente como mexicanos no ganamos nada, sea quien quede. Al contrario, de una o de otra forma los mexicanos vamos a terminar perdiendo. Los estadounidenses ahora sí que están como la ley de Herodes también. O sea, para nosotros es prácticamente esa ley, la ley de Herodes. O te chingas o te jodes, ¿sí? Ni con uno ni con otro. Ya la Clinton sigue la tendencia del gobierno de Obama, inclusive vemos los puntapiés debajo de la mesa con los rusos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que se ha querido hacer parecer al gobierno de Rusia. Queridos amigos, pues realmente es deplorable las cosas que estamos viendo últimamente. Realmente a mí no me he puesto atención a los detalles que el señor Trump dijo o que la señora Hillary dijo. Realmente me interesan poco. Lo que me preocupa es ver la escalada y el apoyo que se le está queriendo, o el impulso que se le quiere dar a la Márgara Zavala, ¿no? Que es precisamente la esposa del expresidente Fecalín, o mejor, con Calderón, ¿no? Y es que realmente ustedes pueden darse cuenta que, pues, el que esta señora llegue al poder sería como la continuidad de un gobierno inútil, y sería, pues, continuar con los problemas que tenemos en el país. De hecho, me llama mucho la atención, y pues, ahora sí que un periodista, ahora que Calderón andaba aquí en Tamaulipas porque vino a quemarle incienso a Cabeza de Vaca, que realmente mucha gente aquí en Tamaulipas apoyó a este señor, ¿no? Y pues la verdad, desgraciadamente la gente desconoce el trasfondo de las cosas, inclusive ya hay publicaciones que no son muy reconocidas, pero hablan de gente que incluso fueron operadores de Cavazos Lerma en el gobierno de Cabeza de Vaca. O sea, realmente no salimos del problema. Las gentes, sea quien sea, el partido que sea, la situación es la misma. La situación es la misma, queridos amigos. La situación va a tener continuidad. Y realmente es muy molesto, amigos, toda esta situación, toda esta cosa que está ocurriendo en nuestro país. Y pues ahorita que estoy en Tamaulipas, pues aquí en Tamaulipas. La verdad es, si no entendemos como sociedad, como mexicanos, o en este caso como los tamaulipecos, que no estamos trayendo ningún cambio a nuestro país, pues simplemente, pues vamos a seguir como estamos. Realmente he oído las cosas que se platican, que se dicen, por ejemplo, en relación a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a una de las áreas de la UAT, porque, bueno, tengo conocimiento de personas que trabajan ahí, y realmente ahora nos damos cuenta por qué nuestro país está empinado. No solo el gobierno patea traseros, tira la piedra y esconde la mano y daña personas. No nada más ellos, amigos. También hay cuestiones detrás de los, pues digamos, de las posiciones de empoderamiento y en la administración, no solo de los recursos públicos, sino también de diferentes instituciones a lo largo y ancho del estado de Tamaulipas y del país, por supuesto. Y vemos que, pues, en sí, lo que está mal no son las instituciones, son la gente que están en ellas. Y realmente oigo prácticamente pláticas que te dicen, no puede ser que sean tan nefastas estas personas. Pues sí, sé de gente que chantajea a la gente que les permiten tener un trabajo o una plaza en la UAT y les piden dinero a cambio. Imagínense, amigos. O sea, que tú ¿Quieres chamba? Sí, nada más que me vas a dar una parte de tu sueldo. Imagínense, amigos, eso. Hay directivos dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que han hecho eso. Ahorita tengo entendido que esa persona que sé que hacía eso está en la congeladora, ¿eh? Porque precisamente no era lo único que hacía. Imagínate que una persona que tiene familia que mantener, que tiene que hacer un sinnúmero de cosas, pues te vengan y te quiten tu sueldo. Que porque pues, te dio el trabajo y se tienen que mochar. Así. Es una cuestión bastante, de verdad, molesta, sucia, inclusive podemos decir triste. O sea, no tengo palabras para describir esto. Y precisamente también ocurre dentro del gobierno o de los gobiernos, ¿no? Y no solo eso, mis queridos amigos. Es interesante que en todos lados se da esto. Hablan de que es una cuestión cultural. Bueno, podía decirse que la corrupción sí ha entrado dentro de la cultura, se ha abrazado, pero pues el no hacer nada, el justificar la propia para seguir en el camino menos adecuado para nuestra sociedad y no establecer una línea, ¿no?, que permita librar la mente y el corazón de los mexicanos de eso, pues eso es todavía peor. Entonces, es bastante deplorable lo que está ocurriendo en estas condiciones. Queridos amigos, bueno, yo no sé qué ustedes qué sientan, qué piensen, la verdad, de esta situación, pero bajo mi punto de vista muy humilde y personal, puedo decir que esto no debería estar ocurriendo. De verdad, no debería de estar ocurriendo. No se debería de dar estos casos, estas situaciones, que en verdad son ominosas, o sea, son gravosas, son perversas. Y esto es parte de un ejemplo que les digo, ¿no? Los puntapiés, ¿por qué este país no funciona también? Puntapiés debajo de la mesa. Ah, no, pues no es mi proyecto, pues ¿por qué te voy a ayudar? ¿Por qué apoyar? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Verdad? No, así, queridos amigos, así. Miren, realmente, esto es parte, y bueno, hablándolo así, esto solamente es una parte de lo mal que está el país. Pero no necesariamente nos vamos a acostumbrar a eso. No necesariamente tenemos que abrazar esto. No necesariamente tenemos que dejarnos llevar por esto, amigos. Ya no puede. Ya no se puede seguir así, querido amigos. Ya no se puede vivir de esta forma. Ya tenemos ya no tenemos que creer que esta es la forma de vida que tenemos que tener. Tenemos que cambiar la percepción dentro de nosotros. Y no necesariamente eso. Tenemos que cambiar la forma en que enseñamos a nuestros hijos, la forma en que decimos o hacemos las cosas en el trabajo, las formas en que nos desempeñamos o nos desenvolvemos en la calle. O sea, mucha gente no entiende, ¿verdad?, el daño que se hace. Y no hay una causa sin efecto. Y no hay una consecuencia detrás de un acto. Y en relación a esto, bueno, pues lo que les puedo decir es que aquí nosotros estamos pensando en esta condición de cómo podemos nosotros establecer esos parámetros de cambio. Y primeramente es dentro de nosotros mismos y dentro de la sociedad. Pero la gente ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer ese trabajo interior. Y desgraciadamente todo esto cada vez se descompone más y todo esto cada vez se agrava más. Pero en realidad el cambio no es de fuera. Hace unos días estaba viendo con atención lo que es un video en redes sociales donde creo que era de Honduras, una joven acababa de ser robada en su auto. Le rompieron la ventanilla de su auto y le sacaron y le sustrajeron su maleta con su computadora, con sus credenciales, con el dinero que traía para pagar la universidad. O sea, una situación así. Y algo que habla ciertamente, y no por darle el favor al gobierno, por supuesto que no, en el cual yo estuve muy de acuerdo, y advierto, no es porque yo estoy de acuerdo con el gobierno, es precisamente porque ella menciona, bueno, y la responsabilidad de los padres, que, o sea, sí, el gobierno ha hecho y ha deshecho, estamos de acuerdo, que la gente de altos niveles y también de bajos niveles ha hecho su trabajo para que esto se componga, ¿no? Pero, pues, también como padres, pues, ¿a dónde hemos estado llevando a los chamacos? Realmente la falla está ahí. Yo sé que los muchos padres se tienen que ausentar prácticamente todo el día de la casa, madre y padre, porque precisamente pues tienen que andar sobándose el lomo, coloquialmente dicho, trabajando, si no en uno, en dos o más empleos, para lograr obtener los recursos necesarios para mantener el hogar, para darle escuela a los chamacos, para darle lo que necesitan, libros, ropa, etcétera. Pero hemos descuidado lo más importante y nos hemos ido por lo más urgente. Y realmente esta joven creo que tiene razón en señalar que no es que no es responsabilidad del gobierno que un joven sea un mozalbete, un delincuente, sino es responsabilidad de uno como padre. ¿A dónde estás guiando a tu hijo? ¿Qué le estás mostrando? ¿Crees que con surtirlo con todas las cosas que necesita ya cumpliste como padre? Pues no. A lo mejor, pues yo entiendo que muchas mujeres, no solo por necesidad, sino también algunas ya prácticamente por evadirse del hogar, ¿sí? Por evadirse la responsabilidad de criar a los hijos, pues es más fácil estar ausente. Y en esta situación, pues también si ella no le entra, pues lo que le pagan ya al marido ya no es suficiente. Y tiene que descuidar a los hijos. ¿Y quién educa a los hijos? ¿Con quién deja a los hijos? ¿Quién cría a los hijos? ¿Quién los dirige? ¿Quién los controla? ¿Quién les va mostrando un camino de bien, ¿no? Que aprendan a ser pues unas personas mejores. Realmente creo que ha habido un error en la educación en estos últimos años. Ciertamente yo soy parte de lo que se conoce como la generación X y entendemos muchas cosas nosotros como tal generación. Hemos visto muchos cambios. Obviamente hay gente que ha visto más y en el cual pues nos hemos tenido que ir moldeando, que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Que nos tocó vivir a nosotros. Que parte de los errores del pasado, pues entendemos y los estamos viendo y los sentimos, se están pagando en la actualidad. Se están pagando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿De hacer dinero? No, queridos amigos, sociedad en sí, tenemos que despertar. Por eso también en este programa no solo tocamos la cuestión de ofrecerles una alternativa para que ustedes puedan tener la salud a su alcance. No eduquen a los hijos para perseguir solamente el lucro. Ahora tenemos que ver una versión más humanitaria del éxito de las personas. Y el verdadero éxito va a tener que consistir en lo que podamos hacer por los demás. No en el que no alaben al cabrón que tiene el carro de lujo, no alaben al cabrón que puede pues traer más viejas babeando por el dinero que destila esta persona. No alaben a la cuestión, ustedes como padres, nosotros como padres, no alabemos, más bien, mejor dicho así, no alabemos estas condiciones, no alabemos a nuestro hijo si pisando la vida de otras personas puede llegar a encumbrarse en un puesto de poder y tener los recursos, y porque te llevó a pasear o a comer en el mejor restaurante del país y te sientas orgulloso de eso, porque estás promoviendo la decadencia de lo que realmente ahora nos está aniquilando como sociedad. No podemos ya considerar eso como triunfo. No podemos considerar. No grabes en el consciente, en la psique, en la mente profunda de tu hijo, ese tipo de pensamientos. Porque al hacer algo por el prójimo, lo va a considerar como algo banal, como algo que no sirve para nada. Cuando en realidad ahora lo que necesitamos es ser una humanidad, una realidad como seres humanos, como parte de este mundo, como una creación, como lo quieras ver, pero ser diferentes. Ya no alabes ese tipo de cosas. Que si es bueno en la escuela y el otro hijo no, pues no puedes tomar las cosas así. De alguna u otra forma se tiene que guiar realmente una reforma educativa, no una reforma para administrar los recursos de los maestros con los que se les paga, ¿no? No para eliminar o desengrosar las filas de la nómina magisterial. No, señores. Se tiene que hacer un cambio, una transformación total en este país, donde se consideren todos los factores esenciales y necesarios para la sociedad. Nada de que salir con cuestiones supuestamente científicas de que venimos a este mundo, venimos de una ameba o no sé qué chingados, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, vivimos y morimos y todo ese tipo de cosas. No, nuestra misión es mucho más grande que una simpleza. A lo mejor como una pequeña definición para compactar un poco todo lo que representa ser un ser humano, pues está bien, pero la verdad no. La verdad, esto es más amplio, esto va más allá que lograr ganar unos billetes y ser independientes. Esto va más allá, ¿no? Realmente estamos teniendo muchos problemas como sociedad porque no se ha querido ver la cuestión importante. ¿Cómo es posible que, poniendo un ejemplo, tengan en los Estados Unidos los candidatos que tienen como Hillary Clinton y este señor Donald Trump? ¿Para dónde hacerse? ¿Para dónde hacerse, amigos? O sea, ¿cuál es la propuesta? Ya no podemos seguir teniendo este tipo de cosas, amigos. Tenemos que cambiar todo esto. Tenemos que modificar nuestras vidas, nuestras conductas. Tenemos que empezar a reflexionar. Detente un tiempo, deja de perseguir el hueso, la zanahoria, bájate de la rueda de donde te han metido, ¿no? El ratón ahí en la ruedita dando vueltas, haciendo ejercicio, pero no llega a ningún lado. No, bájate de ahí. Y empieza a reflexionar en los caminos que tenemos ya que considerar en este tiempo como sociedad. Busca las cosas que te permitan no ser nada más mejor en tu trabajo, que es correcto, sino ser mejor persona, ser mejor ser humano. Qué difícil que cuando tú tienes la posibilidad y entiendes varias cosas, una de las cosas que no te puedes quitar es el estigma de sentirte como fracasado, porque yo sé que mucha gente se ha sentido así, inclusive hasta yo, de sentirte mal contigo mismo por las quejas y las críticas de otros, cuando tú estás buscando el bien colectivo. Yo entiendo que se necesita también uno contribuir con cuestiones materiales, pero en realidad tenemos que ir más allá de eso, amigos. Queremos sobrevivir como humanidad, tenemos que empezar a vernos como humanidad, todos. ¿Cómo es posible? El otro día vi una película, no recuerdo bien el título, me pareció muy interesante, de la guerra civil estadounidense, de la época de la guerra civil estadounidense, cuando una persona buscó la manera o creó, ¿verdad?, digamos, como una sociedad, amigos. Una sociedad diferente, y quedó en medio de los dos bandos, tanto de los norteños como de los sureños, y logró incluso conquistar zonas a cargo de los sureños. Y realmente hizo algo, pues, excelente, bueno. Pero apenas está contando su historia. Y no podemos entender, al menos yo como persona, no puedo entender la permanencia de la mente de las personas en el racismo. No puedo concebir ni aceptar que exista grupos como el Ku Klux Klan. No lo puedo aceptar. No podemos aceptar este tipo de cosas, mis queridos amigos. No podemos seguir aceptando que todavía se esté luchando en muchos países o en muchos lugares contra eso. Que en los 60, que nos consideramos una sociedad moderna, eso todavía estuviera muy arraigado. Yo no entiendo a la gente, inclusive de este país, que abrace esas cosas y que mencione ese tipo de cosas. Queridos amigos, esto es verdaderamente deplorable. Y un racista como Donald Trump que pueda llegar a la presidencia de los Estados Unidos, yo nomás le puedo decir a este señor, bueno, vas a crear, permítame tantito, déjenme ponerles un corte y regresamos. Espérenme. واهبتي لا לחולי וחילייתי לחורוחי ונשמתי השידני ואשובו ודירסת אשובתי השיבני ואשובו ודירסת אשובתי לחוזק וחוד בק עד שובי לאדמותי לחוני בודי חי ואפקי Sí, amigos, ya estamos de vuelta. Disculpen la pequeña interrupción. Tuvimos que hacer este pequeño corte obligado. Pero bueno, ya estamos otra vez aquí con ustedes. Bueno, pues espero que este tipo de reflexión pues les haya llegado. Realmente no solo es parte de un simple pensamiento, sino ya es parte de un tiempo que está llegando. Al cual nosotros estamos acercándonos. Realmente, queridos amigos, hay muchas cosas, cambios que vienen, obviamente hablando de la manera hebraica de los tiempos, de los cambios de estos tiempos según el concepto hebraico. Y estamos viendo que vienen cambios muy buenos, ¿no? Muy buenos para toda la sociedad, para todas las personas. Por eso, este hincapié en mostrarles o platicar, comentar con ustedes esa situación relativa a lo que es los cambios, ¿sí? De tiempos, de salud y todo eso. Queridos amigos, es importante que nosotros estemos pues poniéndonos en esta condición de comentar a ustedes por qué mejorar. Realmente me llama mucho la atención que en estos días, para mi gusto, hayamos entrado o haya conocido estas remedios alternativos que son realmente económicos comparado con todo lo que puede costar el caer en una enfermedad, realmente de estas enfermedades que mucha gente con oírlas, con oír el nombre de estas, hasta le entra pánico, le entra miedo. Y estoy viendo que estas cosas están por surgir, a favor de todas las personas. Hace el día de ayer tuvimos un amigo y yo la oportunidad, bueno, pues como ya lo hemos venido platicando él y yo, y me gusta mucho platicar con mi amigo, es un señor ya grande, un tornero, hacen rectificaciones aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y estuvimos ya varios días platicando, incluso él va por la recomendación que aquí un servidor le hizo en relación al calanchoe para su salud, pues él pudo recibir los beneficios de esta planta. Hace 15 días anduvimos buscándola aquí, la encontramos, le compartí yo también a él mi experiencia al comerla, él la comió también, ya vio que no eran cuentos de uno, él experimentó en su propia persona ese beneficio que esta simple planta de ornato, porque así se tiene en muchos hogares, como una planta de ornato, da unas flores muy bonitas, así como campanitas de colores, rojas, moraditas, etcétera. Entonces, háganse cuenta, amigos, que ayer fuimos a un ejido de aquí, del estado de Tamaulipas, a ver a un grupo de personas que tenían, pues, diferentes problemas. Le llevamos el calanchoe, le llevamos moringa, semillas de moringa, todo eso, queridos amigos. Realmente llevábamos todo eso. Y en realidad, qué cosas tan interesantes pudimos experimentar. Lo que me gusta de él es que platicamos, nos ponemos de acuerdo y entramos en acción y no andamos nada. Y no vamos esperando recibir algo a cambio. Simplemente, como les digo, ese deseo de querer ayudar a las personas, yo siento que él lo tiene muy bien desarrollado. La verdad, trata él de hacer la diferencia. Es una persona que apenas terminó la primaria, amigos. Realmente son cosas que, pues, tú entiendes, bueno, pues, ¿qué estamos adquiriendo de conocimientos? ¿Qué es lo que nos está restringiendo de la de una vida mejor? A veces hay que reflexionar, y realmente pudimos ver, inclusive en ese rato con la semilla de moringa, que le dimos a una persona que había tenido 3 operaciones a corazón abierto, ya lleva 3 operaciones a corazón abierto, un derrame cerebral, etcétera. Ahí está el señor ya mayor. Le dimos la semilla de moringa como a las 11, 12 de la mañana, y a las 3, 4 de la tarde que lo volvimos a ver, oye, qué bien está esta cosa, me siento muy bien, hace tiempo que no me sentí así. Yo así nada más me quedé viéndolo a él, así nos quedamos viendo, oh, pues, qué excelente, ¿no? Que él, esa persona, nos dijera que se estaba sintiendo bien, que estaba experimentando un cambio, que él lo podía sentir, que nos lo tuvo que manifestar verbalmente, pues eso dice muchas cosas, amigos. Y realmente estamos haciendo, pues, estas visitas a esos lugares y pretendemos hacer más y con recursos propios, y no queremos hacernos ricos o hacer negocio de esto, no. pero estamos todos para ayudarnos. Estamos para apoyar, para aportar. Y bueno, pues realmente los beneficios de esta medicina son más grandes que lo que pudiera parecer o ser. Unas simples plantas, ¿no? Bueno, pues esta es la experiencia que tuvimos ayer. Ah, y aparte, íbamos a dar y terminamos recibiendo. Pues nada, pues una persona que vio la planta de Calanchoe que llevábamos con nosotros. De hecho, esa planta solamente se la íbamos a dar a una persona que tenía cáncer, que tenemos conocimiento en ese ejido, en ese municipio, no sé cómo sea, de aquí del estado de Tamaulipas. Pues le llevamos una plantita, aquí el señor la compró en un vivero, las venden en los viveros, de hecho. Entonces, al llegar nosotros allá, pues una persona la vio y dice, creo que esta planta la tenemos aquí. Le digo, es posible. Pues, ¿qué crees? Pues esta planta creció en una parte, en un camino, porque alguien la sembró ahí, porque le gustó, la trajo de no sé dónde, la sembró ahí en un camino que va para los potreros. Y pues tienen un materío hermoso de Calanchoes ahí. Y todo el mundo de ellos la ha visto y todo, pero no saber lo que hace esa planta, pues la verdad, qué barbaridad, ¿no? O sea, dice uno, que inclusive yo me traje otras plantas para acá, que compartí aquí con unas personas que también sé que tienen problemas físicos, y pues bueno, pues ahí está, pero cómansela, carajo, o sea, úsela. Entonces, realmente, les digo, hay muchas cosas, queridos amigos, hay muchas cosas, y no podemos desperdiciar estas oportunidades para aportar, porque a final de cuentas, pues la retroalimentación es maravillosa. Realmente nosotros estábamos buscando, yo aquí, pues inclusive dije, chin, voy a tener que suspenderla porque las matitas que yo tengo, no tengo dinero ahorita. Y las matitas que yo tengo, pues ya las voy a acabar, ¿no? Comiéndome las hojas, ¿no? De la planta. Y sin embargo, pues como ven, pues ya encontramos, pues más plantas, ¿no? Es interesante, ¿no? Pues en el camino inclusive íbamos repartiendo la planta, ya aquí traía más para repartir a más personas, pero bueno, pues ya les tocó a un poco menos, pero pues para la otra yo creo que pues también iremos y traeremos más. Pero si alguno de ustedes tiene el deseo de ¿cómo se llama? De recibir alguna de estas plantas. Yo no sé qué tan seguras sean las paqueterías. Bueno, aquí va a consistir en empacarla. Por parte de nosotros se las podemos enviar a su domicilio, por supuesto. Obviamente, pues ya nada más les pediríamos una cooperación para poderla, pasar a ustedes. Porque realmente, pues sí, de combustible, el viaje que hicimos ayer, pues sí nos gastamos unos 400 pesos, ¿sí? Viaje redondo, bueno, un poco menos, como 250 pesos, pero pues también pues no iba a andar con el carro sin combustible, ¿no? Y pues realmente ir en el carro también nos permite tener más flexibilidad en los tiempos que podemos estar allá, viendo a las personas, apoyándolos, etcétera. Ahora, si ustedes quieren apoyar a este proyecto, el proyecto Calanchoe, por así decirlo, queridos amigos, y el proyecto este de Moringa que traemos y que estamos, se nos cayó la red, ajá. Ah, ya estamos conectados de nuevo, ¿no? Ya regresamos. Sí, si quieren apoyarnos, queridos amigos, pues bueno, ya más adelante déjenme platicar aquí con Pastor Delgado y pues si nos lo permite aquí el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independiente, pues les podríamos dar una cuenta para apoyar a esto. No queremos formar fundaciones. Yo sé que incluso aquí en Ciudad Victoria, donde estamos, hay otro grupo de personas que también nos pueden apoyar. Nada más de que, pues, como no se han reunido ahorita últimamente este grupo con el que les digo que había entrado, pues no hemos tenido tiempo de compartir esas experiencias, ¿no? Como yo les estoy compartiendo aquí. Si ustedes quieren aportar algo, si ustedes quieren apoyarnos, más adelante, pues, ay, canijo, se volvió a caer esta cosa. Sí, perdón, es que se nos anda, como que se nos anda cortando un poco la señal. Ya prácticamente estamos entrando al final del programa. Pues si ustedes quieren aportar, pues bueno, déjenme ver, platico aquí con los amigos del FENCAI y si ellos autorizan que a través de estos programas ustedes soliciten, bueno, quieran apoyar a este movimiento de llevar la salud a varios lugares, de platicarles del Calanchoe, de platicarles de la Moringa, incluso del MMS, aunque todavía no lo hemos podido conseguir totalmente, pues dejen ver y les platicaremos más adelante, les daremos, no sé, un número de cuenta, algo, ¿no?, para que ustedes en algún momento quieran aportar o apoyar, o inclusive si ustedes que aquí en el territorio nacional, obviamente no podría ser muy lejos, porque mi amigo pues tiene un negocio de rectificaciones y pues no lo puede dejar mucho tiempo, pero sí que nos permitan ustedes que ustedes nos digan, pues, oye, nos gustaría que vinieras acá y nos apoyaran, pues les juntamos unas personas que quieren saber de esto, que quieren consumirlo, pues sí, con todo gusto estaríamos a su disposición. Obviamente, pues sí, les pediríamos una pequeña aportación, pues nada más para solventar los gastos, sí, no se preocupen por las plantas, por lo que les llevamos, o sea, realmente no, tampoco les estaríamos cobrando las cosas que llevarles en cierta forma, pero sí, pues no nos es fácil desplazarnos así, ¿no? Yo realmente no tengo un empleo así formal, entonces pues a veces sí logro captar algunos pesos, a veces no, pueden pasar semanas y no agarro nada. Entonces pues sí, queridos amigos, la intención es realizar esto, y qué mejor que ustedes pues se conviertan también en partes activas de estos proyectos y que puedan también, aunque no físicamente, ir con nosotros y apoyar a estos ejidos. Ahorita pues traemos esta idea, y por supuesto pues lo que más queremos es que lograr hacer un cambio, ¿no? Llevar estos beneficios a la gente, a las personas. Porque realmente, queridos amigos, hay necesidad. Hay necesidad y no podemos ya cerrarnos, ¿no? Tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que volver a ser una sociedad que podíamos aportar. Por ejemplo, cuando fue el temblor del 85... pocas eran las personas que andaban en el pillaje queriendo llevarse cosas o robar cosas de los que habían caído en desgracia y habían perdido, o sea, de andar de carroñeros, ¿no?, en pocas palabras. Sin embargo, y eran pocas gentes, y sí, obviamente por ahí los agarraban y todo, pero ahorita realmente era más la gente en ese entonces que apoyaba, que aportaba, que iba y ayudaba y querían hacer algo para ayudar a los demás. Ahorita no, ahorita, raro es el que va sin una mala intención, sin una intención, doble intención en su corazón para hacer algo por alguien. Ahorita es difícil, queridos amigos. Realmente es escandaloso. Hay un huracán y en vez de ir a ayudar al vecino, al otro, no, se van a las supertiendas a saquearlas. A los grandes almacenes, boutiques, etcétera, y van a saquearlas, queridos amigos. Y no, no se puede seguir así. Queridos amigos, bueno, pues de mi parte esto es todo. Hemos llegado a la conclusión de este su programa A Fuego Lento. Yo les agradezco su atención y su compañía en esta hora. Gracias por habernos acompañado. Pásenla bien. Y bueno, pues primeramente el próximo jueves de 8 a 9 de la noche estaremos con ustedes en un programa más. Queridos amigos, les deseo muy buenas noches y que su merienda sea altamente provechosa para ustedes. Queridos, pásenla bien. Abrazos y saludos fraternos. No se vayan. No sé si están por ahí nuestros queridos amigos. Ajá. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Miren, apenas estoy viendo a Pastor Delgado. Dice que soy el único que ha salido al aire porque está en reparación el equipo de transmisión. No me digas, sí. Por favor, luego me mandas tu name. Ajá, ok. Ajá. Ok, sí, te mando la grabación. Claro que sí, Pastor, cómo no. Ahí estamos pendientes, gracias. Pues, ahora sí, con razón. Por razón no vi muchos amigos por aquí. Bueno, pues ahí estaremos pronto, si el Eterno lo permite, el próximo jueves nos vemos. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta pronto. Pásenla bien.